Santi, ¿cómo le va? Buen mediodía acá desde Viedma, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Pollo? Un abrazo, ¿todo bien? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bien, acá con la extraña sensación de ratificar lo que todos temíamos, ¿no? De una reglamentación que quedó más o menos. ¿Qué lectura han hecho ahí? ¿Cómo se van intercambiando, me imagino, mensajitos o miradas de esta que ya se ha dado a conocer como la reglamentación de la ley de cannabis medicinal? Y mira, la realidad es que no nos sorprendió demasiado, no lo esperábamos, teníamos la esperanza, la fe por ahí de que se tuvieran un poco más en cuenta las propuestas que habíamos propuesto nosotros, digamos, desde el FOCA, el Frente de Organizaciones Cannábicas y también la red de profesionales que estuvo ahí también aportando y que la verdad que mucha bolilla no se les dio, ¿no? Se queda, bueno, el autocultivo ni lo menciona, para nada, no es Nada, así. absolutamente nada, no se menciona. El programa este que crean, digamos, que es para investigación, la gente que estaría dentro del programa tendría el cannabis de forma gratuita, que sería producido solamente por el INTA y el CONICET. En realidad, yo creo que va a ser producido más que nada por el INTA. El CONICET va a producir, pero para investigación dentro del CONICET, digamos, ¿no? Claro. ¿El INTA trabaja con Monsanto? ¿Sabes qué? No sabría decirte bien, ¿eh? Probablemente, no sé si con Monsanto directamente, pero sí seguramente trabaja en modificaciones genéticas de plantas, ¿no? Sí, porque bueno, era una de las preocupaciones de las agrupaciones canábicas, ¿no? De que abogan por el autocultivo. Así es, sí. Sí, de hecho, en la reglamentación, una de las primeras cosas que se dice con respecto a la investigación es justamente generar variedades a partir de modificación genética. Lo dice muy clarito ahí al principio de la reglamentación nueva esta que salió. Además se reglamentó como parcialmente, ¿no? Hubo una sola parte reglamentada. Sí, no se reglamentaron todos los artículos, eso era algo esperable. En las reglamentaciones suele ser así. Así que, bueno, quedó afuera el autocultivo, que era bastante probable que quedara. Nosotros teníamos esperanzas que se pueda mechar ahí, al menos a la gente que estaba en el programa, pero no, no sucedió. Así que, bueno, la lucha continúa, Y además, lamentablemente. el registro nacional para acceder al programa que facilitaría el aceite es muy limitado con respecto a las patologías que atiende, ¿o no? Lo que pasa es que eso no dice nada en realidad. En la reglamentación no habla de las patologías. Dice que va a haber algunas patologías autorizadas que van a ser las que se va a investigar y son las patologías que tienen mayor sustento científico. Eso estaría por verse, digamos, depende para quién y depende qué estudios tomemos, es el sustento, digamos, científico que hay. Así que, bueno, una de las pocas cosas positivas que tiene esta reglamentación es que va a haber un consejo consultivo y que va a haber espacio para las organizaciones sociales ahí. Es el único lugar de la ley que se mencionan las organizaciones sociales, ¿no? En la propuesta de reglamentación que nosotros habíamos mandado y que se estaba manejando, digamos, internamente, la idea era que las organizaciones sociales también intervengan en el cultivo, ¿no? O sea, que el INTA pueda autorizar a organizaciones sociales para poder cultivar. Y eso la reglamentación no lo dice. Santi, como Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas, el FOCA va, me imagino, en pocas horas a emitir algún tipo de interpretación de esta reglamentación, que además fue por decreto conocido así en las últimas horas, ¿no? Exactamente, estamos trabajando ahora en un comunicado para largar en las próximas horas, espero que sea hoy, con respecto a esto, así que bueno, ahí ya lo van a poder leer. ¿Por qué se le teme tanto al autocultivo, Santi? La verdad es que no sé, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. El autocultivo traería soluciones y aparte lo reduciría un costo muy grande al Estado, ¿no? Yo creo que son puros prejuicios, básicamente. Y es algo, también es una bajada de línea del Ministerio de Seguridad, que en su momento dijo no al autocultivo, no, no y no, y sin escuchar razones y nada, digamos, ¿no? Hoy en día tenemos el ejemplo de Uruguay, que su ley mal que mal, porque no es perfecta, pero está funcionando. El narcotráfico, los objetivos, digamos, de la ley están funcionando. O sea, el narcotráfico bajó un montón, se le sacó mucho mercado al narcotráfico, así que con el autocultivo y con la venta en farmacias, ¿no? Sí, y además recordemos que la ley uruguaya promueve mucho la asociación, la generación de... Totalmente, de clubes. Claro. Los clubes de cultivo, sí. Que esa es la otra pata, otra pata grande, digamos, ¿no? Es una cosa que yo hoy, cuando abría el programa, hablaba de esa sábana corta que uno entiende que se queda. Inevitablemente lo habíamos visto en marzo cuando se hizo la aprobación o el tratamiento en el Congreso, y luego esto viene a ratificar un poquito aquello, ¿no? Pero bueno, hay que seguirla. Lo bueno es que hasta ahora algunos, lo que era mala palabra, empieza a no ser tan mala palabra hablar de marihuana. Exacto, ahora lo que deberíamos hacer, al menos en mi perspectiva, ¿no?, es empezar a luchar por el autocultivo para todos. No solamente el uso medicinal, sino que todos pueden hacerlo, que es lo que realmente a lo que apuntamos como organizaciones canábicas, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal. Tal cual. Santi, bueno, queríamos tener algunas impresiones ahí, por eso también esta posibilidad de charlar con vos, ahí con la OCB, que viene trabajándose mucho, y bueno, a la espera de lo que haga el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, el FOCA, que claramente se ha presentado que abran un poquito la cabeza, le han pedido un poco al Congreso más de una oportunidad de aquellos que tenían que reglamentar, pero bueno, parece que siguen con la cabeza cerrada. Así es. Sí. Así que bueno. Qué raro, ¿no? Era de esperarse igual.